mis amigos creen que estoy muerto, porque no hago lo que piden que yo haga, porque no tomo del vino que ellos beben. Mis viejos amigos creen que estoy muerto, porque ya no soy ese hombre que embriagado se reía y gritaba en las fiestas. No estoy muerto, no estoy muerto, estoy vivo porque Cristo vive en mí. Él me ha dado la vida, me ha llenado de amor, me ha mostrado el camino y la luz. Ha borrado mis pecados, ha limpiado mi alma entera. No estoy muerto, no estoy muerto, estoy vivo. Amigos creen que estoy muerto, porque no miento como ellos, ni engaño a la mujer, ni critico al amigo. Mis viejos amigos creen que estoy muerto, porque no vivo la vida preocupado, atormentado por tener más dinero. No estoy muerto, no estoy muerto, estoy vivo porque Cristo vive en mí. Él me ha dado la vida, me ha llenado de amor, me ha mostrado el camino y la luz. Ha borrado mis pecados, ha limpiado mi alma entera. No estoy muerto, no estoy muerto, estoy vivo.